Bienvenidos todos y todas a Radio Ribera, un programa producido en Radio Almaina para la Onda Granadina. Este programa es un magazine elaborado por personas que participan en los distintos colectivos y confluyen en el local de la Ribera, situado en calle Santa Rosalía, número 18, del Zaidín, como la Asamblea Interprofesional, el Taller Literario, el Colectivo de la Ribera o la Asamblea del Zaidín de Estado de Socio Granada 15M, entre otros. Hoy al habla Amanda Sánchez. Hola, Pepe. Y Pepe Córdoba, encantado de conduciros por este programa al que hemos llamado La Educación de Hoy. Además de comenzar con nuestras sesiones, que ya os adelantamos que en el programa de hoy tendremos un espacio para hablar sobre el derecho a la vivienda con el compañero Manuel Cabrera, que participa en la Asamblea del Zaidín de Estado de Socio Granada 15M. Un espacio de ocio y cultura a cargo de Manuel del Taller Literario, que nos interpretará algunos textos relativos al trabajo extraído de un libro titulado 69 razones para no trabajar demasiado. Y Pepe, que no se te olvide nuestra mesa redonda, con diferentes personas relacionadas con la educación. Además de todo esto, nuestro programa estará lleno de música que nos dejará indiferentes. Y seguimos emitiendo cada mes. Arrancamos en Radio Almaina 88.5 de la FM y radioalmaina.org. Estamos en Radio Ribera, emitiendo Palsaidin y Granantera. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. ¿Escuchas? Radio Almaina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier. Des taxis pour les galaxies et mon tapis ravi. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Frappera ta porte infinie. En nuestra sesión de entrevistas seguimos dando a conocer cosas que pueden encontrar alguien que se acerque al local de la Ribera. Y para ello hoy contamos con Manuel Calvo, del taller literario, historiador y actualmente en paro. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Pepe? En primer lugar, nos gustaría que nos explicaras qué es el taller literario y qué actividad desarrolláis. Bueno, el taller literario nació a raíz de una iniciativa de un grupo de personas que participaba en un cireforum y que tuvieron la idea de promover un taller de lectura literaria que llevara el conocimiento desde el ámbito académico al social, básicamente. ¿Y desde cuándo estáis haciendo esta actividad? ¿Cuál fue el comienzo, no? ¿Cómo? Pues comenzó en el año 2003, en el local de La Ribera, que es un espacio que pone en conexión diversos colectivos. Sí, ahí empezamos, en 2013. Vale. ¿Y qué hace falta, no, para poder participar en vuestro taller literario? Pues es un taller abierto a todas las personas que tengan inquietudes sociales y que tengan un interés en el conocimiento y la concienciación, ¿no? En un ámbito que no es nada secundario como es el de la literatura, ¿no? Y ligado a una idea emancipatoria de la humanidad o de la sociedad, vamos. Interesante. Pues sí. Sí, muy interesante. ¿Y cuando reuní o cómo se puede contactar con vosotros para quienes estén interesados, bueno, en participar? Pasa que nosotros, claro, no tenemos página web y es normalmente un sábado al mes por las tardes, normalmente ahora en invierno de 6:30 a 8:30, y eso hay que consultarlo en los tablones del local de La Ribera, donde pone todos los horarios. Nos cuenta que en vuestra actividad no os limitáis solo a leer dentro de La Ribera, sino que en ocasiones habéis colaborado con lectura en otras actividades. Se nos viene a la memoria lecturas que habéis hecho en actos reivindicativos aquí en La Ribera, o en el caso de homenaje a la lucha de los trabajadores de la construcción del año 70. También habéis participado en las meriendas del CIDI y habéis organizado proyecciones. ¿Qué os ha llevado a realizar estas actividades? En principio, pues un afán de solidaridad con otros compañeros y, claro, y considerando que la literatura no es inocente, no está al margen de la realidad, ¿no?, del mundo ni de la sociedad. Claro, y nosotros hacemos un análisis de los textos desde el punto de vista del materialismo histórico, de la lucha de clases. Y evidentemente hay dos maneras de enfocar la historia y la literatura, desde un punto de vista burgués, que es el que normalmente en lo que nos enseña, y otro pues de la lucha de clases. Y claro, estamos con esas luchas, claro, apoyándonos. Y Manuel, ¿qué tipo de persona está ahí en el taller literario? por ejemplo, tú, que eres historiador, ¿qué más personas están promoviendo eso, no? ¿Qué? Hay, bueno, personas de muy diversa condición. También hay vamos, que la persona que lo lleva, que es la que más, en teoría, más sabe, más conocimientos, es un profesor de literatura. Uh-huh. Pero bueno, somos personas de muy diversos extractos y hay funcionarios, hay... Ajá. Hay también gente parada, como yo. Uh-huh. Hay mucha diversidad. Uh-huh. Sí, porque traíamos un poco el taller literario aquí. Estamos en un foro, ¿no?, por así decirlo, de educación, el que estamos trayendo aquí hoy a nuestro programa. Y nos parecía muy interesante, ¿no?, desde el ámbito no formal, cómo se trabaja, ¿no?, el tema educativo y el tema literario, ¿no?, que desde los centros educativos pues se vende de otra manera, ¿no? Ya lo hablaremos también y lo veremos desde la mesa redonda. Y esta era un poco la idea de que aquí estuviera Manuel contándonos un poco su experiencia dentro del taller literario y, bueno, traerlo aquí a este programa. Claro, porque la literatura no está en una torre de marfil encima de la gente, en el cielo ahí. También forma parte de la concienciación social de la sociedad en la que vivimos, vamos. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, Manuel, ¿hay alguna cosa que queráis decir a quienes nos están escuchando, no? Algo que... Pues nada, animamos a todas las personas que estén interesadas en hacer un análisis a la par que literario, también social, que tengan ciertas inquietudes para transformar la sociedad. No sé qué... Están, uh-huh, todos son bienvenidos aquí en nuestro grupo, todas las personas. Vale. Pues muchas gracias por contarnos vuestro trabajo y por participar en este proyecto y en el local. Sí, también deciros que Manuel va a leernos unos textos que ya había comentado Pepe antes. Exacto. Y nada, pues te esperamos ahora en un ratito. Pues muchas gracias a vosotros. Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més. És la nit. matan. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Hoy estrenamos nuestra sección sobre vivienda y para ello contamos con Manuel Cabrera y Pepe Córdoba. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Gracias, Manuel. Los dos son activistas y participantes en el grupo Estos Desahucios Granada 15M, en la asamblea que se reúne en La Ribera, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, Manuel y Pepe, ¿qué tal estáis? Hola, aquí teniendo salud, perfecto, lo demás lo luchamos. Exactamente. Decir que Manuel, bueno, a Pepe ya lo conocéis del programa pasado y está de locutor aquí con nosotros, pero presentaba un poco a Manuel Cabrera, que él me decía pues que era jubilado de la banca. Sí, y yo sí. Le decía, qué cosa más así, ¿no? Un jubilado de la banca, activista de grupo de Estos Desahucios. Trabajador de banca, no banquero. No banquero, no. Eso nos queda clarísimo. Es distinto. Bueno, pues queríamos hablar con vosotros sobre qué actividad desarrolláis en el grupo, ¿no? ¿A qué se dedica Estos Desahucios? Bueno, pues Granada. Estos Desahucios Granada 15M, vamos, y otras PAG, plataformas afectadas por la hipoteca por toda España, se dedica a defender el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional recogido en el artículo 47, pero que se lo pasan por el arco del triunfo. Por el arco del triunfo, los gobiernos, y que se lo pasen los banqueros, eléctricas y telefónicas, se entiende, pero los gobiernos es vergonzoso. Totalmente. Uh-huh. Vale, bueno, y para cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Qué acciones realizáis, ¿no? ¿Qué tareas desarrolláis? ¿Cómo estáis gestionando este tema? Bueno, pues la protesta en la calle, protesta delante de las casas, de los bancos, delante de los ayuntamientos, de la diputación, en fin, delante de todo lo que conlleva lo de la vivienda, porque la vivienda no es solo la vivienda, es vivienda, luz, agua, los suministros de básicos, o sea que luchamos por todo eso para que una familia que tenga problemas, porque hoy por hoy, ¿quién no tiene problemas, no, Manuel? Sí. Y estamos luchando por eso, porque todas esas familias tengan su vivienda, como dice bien Manuel, en el artículo 47 de la Constitución española pone que cada español tiene que tener una vivienda digna. También figura en otro artículo que todo español tiene derecho a un trabajo digno, y hace ya años que no, ya no existe el proletariado, ya es el precariado, porque con trabajo y todo hay gente que casi no tiene para vivir. Correcto. Además de las acciones, también tenéis diferentes reuniones, ¿verdad? Sí, sí. Hay varias asambleas en todos los barrios. Y intentamos que haya también en pueblos y cosas de estas, para que todas las familias se empoderen en ellas y luchen por su derecho a su vivienda. No solamente que nosotros apoyemos, sino que estas familias también se empoderen y sean más gente para poder tirar adelante con el objetivo nuestro, que es eso. Y mira, yo añadir simplemente una cosa. Estos Desahucios no es una gestoría ni una ONG. Las personas implicadas, personas que tienen problemas de vivienda, tienen que ser los protagonistas de su propio caso, con el apoyo de los demás. Es un movimiento sociopolítico apartidista. Es decir, aquí esto no es caridad, ni es ONG, ni gestoría. La gente tiene que tirar de su caso con el apoyo colectivo asambleario. Me gusta mucho eso que dicen, ¿no? De que cada uno tiene que hacerse cargo y el resto vaya a estar ahí apoyando, colaborando, haciendo piña en ese sentido. Me parece muy interesante. Bueno, sabemos que además esta semana tenéis una movilización en el Palacio de Congreso. Correcto. El miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, hablando un poco sobre los motivos y las razones para llevar adelante esta movilización. Que hable Pepe. Que bueno, pues yo te digo los motivos. Prácticamente parece ser que nos tienen a Estos Desahucios como partidistas. O sea, nos quieren tomar como el chico del sereno. El año pasado Diputación nos dio una medalla de oro a la labor que hacemos, a todo lo que hacemos el grupo, ¿vale? Y hoy por hoy la misma medalla, la misma diputación entrega justamente al banco que más duro está haciendo con nosotros, porque no quiere abrir ni una mesa de negociación con nosotros, que es Caja Rural de Granada, le dan el mismo galardón. ¿Cómo es posible? ¿Que la gente es que no tiene cabeza o por lo visto es que no tiene cabeza? Entonces, estos desahucios ha decidido que como el día 20 a las 7 de la tarde es cuando le entregan la medalla allí en el Palacio de Congresos, pues allí nos vamos a manifestar para que a veces de una vez por todas se dan cuenta la gente que nosotros no somos de ningún partido político. Nosotros somos apartidistas. No estamos diciendo que seamos apolíticos, ¿vale? Que es muy diferente, además. Diferente. Sí. Vale. Con respecto a lo que estáis diciendo de la vivienda, ¿no? Vemos que cada vez, o por lo menos yo, por ejemplo, ya no veo tanto en la tele que hay muchos desahucios, por lo menos eso ya no está saliendo, ¿no? Por lo menos bueno, yo no lo veo, ¿no? Yo creo que mucha gente... La voz de su amo. Exactamente. ¿Qué van a decir la voz de su amo? Exactamente. Bueno. Entonces, por eso, a eso viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue siendo la situación de la vivienda, ¿no? A garantizar su acceso, a cumplir los compromisos que el Estado tiene establecido en tratados internacionales y de la propia Constitución. ¿Cómo se va desarrollando eso, ¿no? Porque es que eso ha desaparecido de los medios. Entonces, contanos vosotros cuál es la realidad que estáis viviendo desde las asambleas que tenéis. Pues yo te puedo contar muy fácilmente, rápido y ligero. Nos tienen tapados porque no les gusta la imagen que damos nosotros, porque estamos parando desahucios en muchos sitios. Con el Banco Malo la Sareb, tenemos varios problemas, varios desahucios en poco tiempo. Y lo que no puede ser que, claro, ¿por qué tapan los medios de comunicación los desahucios? Pues todos los días, como mínimo en toda España hay 100.000 personas en la calle, 100.000 familias. Hace dos días, no sé, me acuerdo, que se ha parado el desahucio porque se ha luchado para que se pare en La Paz de Madrid. En una vivienda que tienen alquilado de hace muchísimo tiempo, que son viviendas públicas, hecho con dinero público, en suelo público, uh-huh. Y han intentado echar a una familia que tiene problemas de vivienda y lo llevan los curas, perdón. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo son los... ¿cómo te puedo explicar esto? Y además cuando hay tanta necesaria, tanta vivienda. Y no decimos que queramos tener dos viviendas ni tres viviendas, queremos tener una vivienda digna, y ahí es donde tenemos que... ¿A dónde decidimos, no, Manuel? Sí. Pues bueno, a pesar de lo que digan los medios de incomunicación, porque la mayoría son la voz de sus amos, como hemos dicho, y agradecemos a esta emisora libre y autogestionada que nos dé la voz. Quiero decir, cada vez hay más desahucios. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas precarias. A pesar de que tengan trabajo, a lo mejor no llegan a fin de mes, no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar el alquiler. Los alquileres se han disparado en toda España. Esto es la ley libertad, lo que dicen los naranjitos. Liberalismo, libertad para las gallinas y los zorros encerrados en el mismo corral. Y a eso le llaman libertad. ¿No? Entonces, cada vez hay más personas con problemas económicos, ahora tienen trabajo, ahora no tienen, ahora todo el lío, los contratos que hay, la precariedad laboral lleva a un montón de familias y jóvenes y a los padres que estamos ahí, los hemos estado apoyando en un momento determinado, a veces como avalistas, a veces prestándoles dinero. Es decir, están precarizando no solo a la juventud, sino a la gente que luchamos por esta democracia, a sus padres y abuelos, y que nos tenemos que estar apoyando con la pensión a nuestros hijos y nietos, porque si no se mueren de hambre. Hay trabajo, pero trabajo todo precario. Precario. Y te hacen contratos de hora y con eso no puedes seguir así haciendo. Me parece que lo que estáis diciendo, a mí, por ejemplo, me ayuda a entender un poco más el problema de la vivienda, porque Yo entendía, ¿no?, antes de conocer estos desahucios, de que la gente que iba o acudía a estos desahucios era porque no tenía trabajo, tenía una situación muy límite, pero estamos viendo que incluso con trabajo hay mucha gente que acude a estos desahucios porque le es imposible pagar alquileres, pagar hipoteca y demás, que no solo es hipoteca, sino es el tema del alquiler, que está disparado y ya se está viendo, bueno, cada vez más. No te hemos hablado del montón de autónomos que están viniendo últimamente porque están precarios totalmente, y hay más autónomos. Estamos defendiendo delante del tema de Caja Rural, que dicen, somos fundación, le falta poner debajo, desahuciamos a todo Dios. Somos fundación, pero desahuciamos. Y es la Caja, la entidad de su sede social en Granada, y es lo más vergonzoso que hay. Y le van a dar ahora la medalla de la provincia, por favor. Como si fuera una entidad social, porque da 4 pesetillas para discapacitados. Hace postureo, claro. Da 4 perras y... Pero como dice la Diputación, que le dan la medalla de oro, porque como a donde ya han quitado las entradas, o sea, su oficina, han puesto un cajero automático, que ese cajero automático lo tiene que pagar el ayuntamiento, o sea, todos los vecinos, y encima le dan la medalla. Pero señores, ¿es que estamos tontos ya o somos...? No sé, pero en fin... No sé qué decirte más, porque me enciendo ya con esto. Vale, para ir terminando, aunque esta conversación es muy interesante y seguiremos hablando sobre vivienda en los próximos programas, hoy solamente este primer acercamiento, quería preguntaros que si alguien quiere participar en el grupo o tiene algún problema de vivienda, pues qué es lo que puede hacer para acercarse, cómo es el método, si hay que pagar o no para ser parte del grupo. Contadnos un poquito, ¿no? Mira, como hemos dicho, este es un movimiento solidario, asambleario. Aquí nuestra norma es que nadie cobra y nadie paga. Es decir, que pueden venir algún abogado a echar una mano, pero como actitud social altruista, no a venir allí a poner la mano, a utilizar estos desahucios, ni abogados, ni políticos, ni Dios que baje del cielo va a utilizar estos desahucios, porque somos un movimiento asambleario, todos los cargos que hay son rotativos y todo el mundo se tiene que implicar en eso. Entonces, cualquier persona que tenga un problema de vivienda tiene abierta, le hablaré, bueno, somos 11 asambleas en la provincia de Granada, nosotros estamos hablando de la asamblea del Zaidín en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín, abierto los miércoles de 6 a 7 la formación, elemento indispensable para que las familias sepan de la legalidad que les afecta en la vivienda, en los alquileres y todo, y de 7 a 8 y media por ahí es la asamblea. Está abierta a cualquier persona que tenga un problema en la vivienda para que venga y exponga su tema. Y luego, los sábados a las 6 de la tarde, de 6 a 8, está el punto de información en el mismo local de La Ribera, que ya en privado pues ya aportan documentos y se le asesora a la familia de qué pueden ir. Sí, pero no solamente los que estamos afectados por el tema de la vivienda, es cualquier persona que quiera apoyar. La tenemos las puertas abiertas cuando quiera, y solamente eso, que cuando nos vean en una puerta de un banco es porque esa entidad bancaria está haciendo algo malo. Solo quería añadir una cosa que se me ha olvidado. Los principios éticos de estos desahucios Granada 15M. Los principios éticos, este es un movimiento solidario, no se admite la violencia, el racismo, la homofobia, la discriminación, y se respeta a todo el mundo, piense lo que piense, sea religioso, sea de un partido, sea comunista, sea tal, siempre que haya, se respeten los principios éticos de solidaridad y de respeto hacia todas las opciones. Y la normativa es un movimiento asambleario. Los cargos son rotativos. No hay cargo ahí. No, pero somos todos somos uno. Se está en un lo que sea, si está en formación, pues está un tiempo, luego entran otras personas o están apoyando un caso. Es decir, todo es rotativo y es un movimiento autogestionario, por decirlo de alguna manera.

Bueno, estamos aquí en nuestra sección de mesa redonda, donde siempre tenemos pues invitados e invitadas muy interesantes, que tienen muchas cosas que decir, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, hoy hemos traído a cuatro personas. Tenemos a dos profesores, bueno, una profesora, Pilar Mesa, que viene también de CGT. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, gracias por estar por aquí. También está José Antonio de Ustea. Yo también soy profesor de instituto. Ajá. Buenas tardes. Y tenemos también a Clarisa Suazo, madre del Colegio Gómez Moreno y forma parte del AMPA. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y también tenemos a un estudiante, Enrique Medina. Que está en la universidad, estudia Bellas Artes, si no me equivoco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal y como está la educación hoy día, libros de texto que no hablan de la historia real o hablan de lo que les interesa, institutos gueto, donde solo hay un perfil de alumnado, chavales que no quieren estar y sistemáticamente reniegan y provocan su expulsión, los centros educativos como espacios carcelarios, ¿no? ¿Cuántos alumnos no hemos escuchado? Ya voy a la cárcel. Poco impregnados de la realidad social y mucho de la demagogia del político de turno. En el escenario que provocamos aquí hoy, en este programa de Radio Rivera, ¿por qué defender la escuela pública? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Pues bueno, empiezo yo defendiendo la escuela pública porque es un lugar en el que se pueden encontrar las diferentes clases sociales para que se fomente el sentimiento de igualdad, de que al fin y al cabo todos somos personas y pertenecemos al mismo mundo y tenemos que aprender a relacionarnos entre nosotros y a no discriminarnos, porque cuando convivimos nos damos cuenta que no somos tan diferentes. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo diría más bien que la introducción que habéis leído me parece un poco catastrofista, la verdad. Sesgada, para polemizar, lógicamente. Uh-huh. Un poco sesgada, ¿no? Porque esas cosas ocurren como ocurre la contraria. Defender la escuela pública es fundamental en una sociedad donde, de alguna manera, queramos, y sobre todo viendo un poco el ambiente en el que estamos aquí, queramos una transformación de esa sociedad que se acerque, digamos, a una sociedad más igualitaria, ¿no? Y la pública es realmente la que puede defender eso. Eso es un aspecto fundamental. Y por otra parte, la diversidad, pluralidad ideológica que la escuela pública sí recoge y donde realmente se puede dar esa educación que luego va a ser para esa misma sociedad, donde hay pluralidad también. Pues yo coincido con lo que han dicho ellos, ¿no? La escuela pública es la única escuela de todos y todas, para todos y para todas. Y yo creo que en estos momentos es cuando es más necesario defenderla. Es la única escuela que va a ayudar a superar desigualdades. Y bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en Granada ya es mayoritaria la concertada. Y la concertada, digamos que se aprovecha del dinero y vive del dinero público, pero sin embargo funciona como privada y en tanto en cuanto funciona como privada, pues se permite hacer cosas que la pública no se pueden hacer, por suerte, ¿no? Y es, por ejemplo, lo más grave y lo más flagrante es segregar al alumnado, y entonces pues se permiten de una manera o de otra, tampoco lo van a reconocer abiertamente, pues no admitir alumnado con necesidades educativas específicas, alumnado inmigrante, alumnado de minoría étnica. Entonces, pues como decía el compañero estudiante, la pública es mucho más enriquecedora y es siempre mejor, en realidad. Conocemos la concertada y sabemos que muchas veces en su publicidad mienten, porque en realidad la pública siempre es mejor, y la única diferencia entre que pueda ser mejor para algún tipo de persona la concertada que la pública es precisamente por esa segregación. No quiero decir. Bueno, muchos de los jóvenes que están en educación, sobre todo la pública, están desmotivados, no se sienten parte del sistema educativo ni incluidos. Teniendo en cuenta que son jóvenes que repiten y pasan de un curso a otro sistemáticamente, perdiendo el tiempo y la ilusión, ¿qué creéis que se tendría que hacer en estos casos? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Vale, Clarisa. Pues desde el Gómez Moreno, por ejemplo, se intenta fomentar la participación de las familias y sobre todo la participación de los niños del cole en la toma de decisiones sobre lo que queremos aprender a través de los sueños que se plantean a principio de año, con un modelo de comunidades de aprendizaje. Entonces, eso de alguna manera pues fomenta un poco la motivación de los niños en el aprendizaje, ya que se está tomando en cuenta la opinión de ellos en la planificación de las actividades que se hacen a lo largo del año. Muy buena idea. Que yo diría que la presentación que has hecho también me parece sesgada, porque la desmotivación y el fracaso escolar no es patrimonio solo de la escuela pública, no. Esto es evidente. Por un lado hay un aspecto generacional, por ejemplo los alumnos y alumnas que tenemos, en este caso Pilar y yo, en instituto, pues son unas edades ya de por sí, pues tienen su complejidad lógicamente, entonces este es un aspecto. La escuela seguramente no les ofrece lo que la sociedad del espectáculo les está dando continuamente a través de los sistemas, pues, en fin, el móvil, etcétera, ya sabéis, es un contraste. Y es cierto que puede que la escuela en eso se esté quedando un poco desfasada, sobre eso se podría hablar mucho. Y el fracaso escolar es lo mismo, es un problema que se da en cualquiera de las redes, tanto la pública como la concertada y la privada. Lo que pasa es que se administran de diferente manera, eso sí es cierto. En la pública, digamos, eso es algo público y se trata, hay diferentes vías, tanto del tratamiento de los refuerzos educativos, etcétera, ¿no? Hay diferentes fórmulas. Lo que pasa es que, digamos, eso es más, un poco tiene más impacto exterior, porque en las otras redes, la concertada y la privada, eso queda completamente oculto, podríamos decir, con lo cual da la sensación de que no ocurre, y ocurre lo mismo porque evidentemente son alumnos y alumnas de la misma edad, algunos del mismo extracto social, o sea que no puede haber tantas diferencias en ese sentido. Pero la pregunta en realidad es muy de fondo, porque hay mucha complejidad para tratar, digamos, tanta problemática, tanta diversidad. Un problema que origina, algo que origina o que aumenta el problema es precisamente el tema de las ratios. Las aulas están saturadas de alumnos y alumnas, así es muy difícil un tratamiento mínimamente individualizado y, por lo tanto, digamos, en fin, tomar medidas que luego sean efectivas, porque las medidas se toman, pero son más bien de carácter administrativo y burocrático, y se llenan muchos papeles para hacer muchos procesos que luego sabemos que se ha dado cumplimiento a un protocolo, pero la realidad es más compleja y hace falta más inversión económica, lógicamente, para apoyar un poco, digamos, el tratamiento de estas problemáticas. La desmotivación, desde luego, sí que es un problema, porque el alumnado en clase espera encontrarse con algo que seguramente la escuela no le puede dar de la misma manera. Es decir, no puede ser una escuela de alguna manera espectacular como ellos ven en los vídeos, etcétera, ¿no? Y en las películas. No creo que sea ese el modelo a imitar, aunque la escuela evidentemente se adapta tecnológicamente, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, esto sería muy prolijo el tema. Sí, un momento, Pilar. Entonces, recogiendo un poco, ¿no? Hablamos de diferentes formas de motivarnos a través de temas de escuela, de comunidad de aprendizaje, también la participación de las familias como parte de la comunidad educativa, ¿no? También comentaba José Antonio el tema de cuando hay mucha masificación en la aula, es muy complicado atender las diferentes necesidades, ¿no?, que plantea cada alumno, ¿no? Y también, bueno, la sociedad en la que estamos, que evidentemente es todo ya rápido, súper espectacular, como tú decías, y muy, muy amplio, ¿no? Pilar, ¿qué sí que puedes seguir aportando a este debate? Yo coincido con el compañero de usted en que es verdad que a veces interesa dar esa visión de catástrofe en las aulas de la escuela pública para degradar lo público y fomentar lo privado y la concertada, pero bueno, es verdad que la adolescencia, ¿no?, que es la edad con la que nosotros trabajamos, pues tiene su componente de rebeldía, y luego está, por supuesto, el problema, ¿no?, de los alumnos que abandonan y demás. Entonces coincido con él en que pues, con ellos dos, las dos cosas que han dicho, ¿no?, las comunidades de aprendizaje, en tanto en cuanto implican a las familias, y siempre que se consigue implicar a las familias todo son beneficios, las ratios más pequeñas, porque cuanto más numerosos son los grupos, los alumnos que más dificultades tienen son los que quedan abandonados por la imposibilidad humana a veces de atenderlo. Y luego pues hay cosas que está demostrado que funcionan bien en casi todos los centros, como los programas de mejora, que son grupos con alumnado más reducidos. Sin embargo, luego las propias leyes de educación llegan ahí a algunos sinsentidos, porque estos programas de mejora, por ejemplo, ahora están en segundo y tercero de la ESO y luego en cuarto de la ESO no se continúan, y ese alumnado se tiene que incorporar a otro grupo grande y se ve un poco perdido, en fin. Y luego, desde mi experiencia también os podría hablar, que lo voy a nombrar brevemente por no ser pesada, de las bibliotecas escolares. Bueno, yo soy profesora de lengua castellana y literatura y soy la responsable de la biblioteca escolar de mi centro. Y actualmente en Andalucía y en las distintas provincias pues se está haciendo un trabajo muy interesante en las bibliotecas, de proyectos interdisciplinares, con actividades pues de lectura, de comentarios de textos, de distintos charlas en los institutos, actividades extraescolares, fuera, y se están consiguiendo bastantes cosas interesantes en el aspecto de implicar a los alumnos y a la familia. Uh-huh. Enrique, ¿qué piensas tú de la motivación? Pues a mí sí que me parece catastrófica la situación, y no solo por los alumnos que abandonan, sino por los que siguen ahí, pero siguen sin interés. O sea, van allí como si fuera un trabajo de esclavo, aunque no sea algo tan catastrófico como un trabajo de esclavo, pero es una obligación y viven estresados porque están haciendo algo que no les gusta. Y yo creo que la escuela debería centrarse en fomentar lo que a cada persona le interesa, porque cada persona tiene unas capacidades y lo que hay que hacer es fomentar lo que esa persona puede dar y no obligarle a hacer algo en lo que no tiene ningún interés. Y por eso lo que ha dicho antes la compañera Marisa. Clarisa. ¿No? Clarisa, perdón. Sí. De que los niños sean parte de la educación, que decidan su propio destino, me parece muy importante. Y también, otra cosa con la que no estoy de acuerdo con ella, es que las familias formen parte de lo... Bueno, no sé muy bien cómo funciona en realidad, o sea que tampoco estoy hablando con profundidad, pero que los centros de educación tienen que ser una parte de independizar al niño de sus hogares, para que puedan liberarse, aunque sean, yo que sé, 6 horas al día, de su familia y puedan alcanzar así una emancipación de ella. Es decir, que tengan los dos puntos de vista, la familia y luego la educación, que sea algo libre de la familia, libre de su religión, de sus costumbres, y eso, que puedan decidir de forma democrática en la escuela. Y no sé si te parece que para ti es motivante que el alumnado pueda decidir, ¿no?, sobre su destino, sobre lo que quieren estudiar, sobre lo que quieren hacer, ¿no? Sí, te parece, claro, que eso es una línea como de continuidad, ¿no? ¿Qué pensáis un poco de lo que No sé. A ver, la escuela reproduce, es una microsociedad, entonces reproduce los defectos y las contradicciones de la sociedad y también, digamos, las ansias de esa sociedad. Por ejemplo, la escuela, su valor para mí es de transformación y de emancipación del individuo y transformación de la sociedad, pero el contexto en el que se da la escuela es completamente el contrario. Es decir, vemos las leyes de educación, vemos los partidos políticos que están gobernando y lo que se hace y lo que se publica sobre la educación y la escuela, y vemos que la escuela realmente también está prisionera, y no solo el alumnado, como dice el compañero que está aquí hablando, sí, y los educadores y educadoras también nos vemos con esas constricciones de la misma manera. No penséis que es una libertad que nosotros os quitamos, sino que de alguna manera la estamos viviendo en común, podríamos decir. Pero bueno, hay muchos educadores y educadoras que lo que piensan es que la educación debe ser también para emancipar a los individuos y para transformar la sociedad, y seguimos haciendo esa labor, aunque sea en contradicción con los políticos que establecen unas normas que lo que están haciendo es igualar a todo el mundo, pero por la vía de la estandarización, digamos, los métodos educativos, las pruebas tipo test, es decir, todo conduce, digamos, a una sociedad uniformizada, me explico, donde esa libertad que se dice proteger en realidad no existe. Por debajo, si tú miras un poco lo que está ocurriendo, es eso, que la escuela en realidad todavía tiene la capacidad de transformar la sociedad y a la vez, digamos, de alguna manera se está utilizando para lo contrario, como dice el alumno, porque es así, porque ellos lo viven así, de alguna manera como una especie de, habéis dicho antes, prisión o lo que sea, efectivamente. Correcto. ¿Y cómo de importante? Ay, perdón. Que yo quería responderle a él porque, bueno, por supuesto que sabemos que esos problemas existen y de hecho el profesorado la mayor parte de nuestro tiempo la dedicamos a pensar en ello y en cómo afrontarlo, ¿no? O por lo menos el profesorado que está implicado en eso, ¿no? Por eso decíamos lo de las ratios pequeñas, porque claro, si tú tienes un grupo de 10, pues para ti es muy fácil hablar con esos alumnos, decirles cuáles son tus intereses y tú pues preparar actividades con textos, con películas, con cosas que les sepas cosas que les van a motivar y normalmente cuando tú tienes tiempo y tienes pocos alumnos y puedes dedicar ese tiempo, se hacen muchas cosas y son cosas que suelen salir bien. Pocos son los alumnos que no responden ante eso, pero claro, cuando tienes una ratio enorme es cuando cuesta más trabajo. Y lo de la familia, pues claro que hay emancipación en la escuela todo el rato. Solamente las comunidades de aprendizaje, pues es que los padres colaboren en algunas actividades o que vayan como voluntarios a los grupos cooperativos para que eso también es muy interesante. Lo de los grupos cooperativos, pues coger una clase y ponerlo en grupos pequeños y entonces los padres o voluntarios que no pueden ser también miembros de la comunidad aunque no sean padres, pues colaboran como si fuesen un docente más, que aunque bueno, su función no es la de docente sino la de moderador, y entonces pues hacen que todo el alumnado en algún sentido se vea obligado a estar en ese momento trabajando y participando, pero no es para sustituir el papel del profesor ni nada de eso. Sí, y también lo que se hace a principio de año, se forma al grupo de padres y madres en modelos de comunidades de aprendizaje para poder durante el... No, solamente decirle a Clarisa que se acerque un poquillo. Vale. Y bueno, que esta familia, estos voluntarios, este grupo de voluntarios de padres y madres a principio se forman para poder hacer eso. Sí, apoyan como si fuera un profesor y en ningún momento le dicen al niño o a la niña cómo tienen que hacer las cosas. Es decir, simplemente refuerzan, apoyan para que puedan desarrollar la actividad que se propone en el grupo por los niños y las niñas. Y hay un trabajo cooperativo entre ellos y ellas. ¿Y cómo de importante es la relación que se genera entre profesor, profesora, alumno, alumna? Una pregunta para todos. Bueno, yo pienso que debe haber una relación respetuosa entre alumno y alumna, que muchas veces hay una subvaloración de las capacidades que puedan tener el alumno o la alumna, ¿no? Y voy a hablarlo en castellano. A veces en las clases el profesor lo dicta todo, lo determina todo, toma todas las decisiones y no hay una implicación. Es decir, no pongo en valor qué queréis hacer, cómo vamos a desarrollar la clase. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto o en la universidad o en el colegio, ver algunos profesores con las notas amarillas que ya se rompían, que eran las notas del año pasado para dar la misma clase. Vale, os voy a pedir un poquito de brevedad, ¿vale? Que nos estamos aquí animando, ¿no? Bien, muy bien. Y nada, bueno, continuamos con el tema de alumno, profesor, profesora, alumna, ¿cómo te ves esa relación o cómo de importante es, ¿no? Yo voy a hablar solo desde la experiencia. Llevo muchos años dando clase y yo cuando empecé, pues, en fin, tenía una relación más distante con el alumnado. Te crees joven, inexperto y, bueno, en fin, piensas que... Y con los años he ido ganando bastante, vamos a decirlo así, en empatía, ¿no? Entonces, he comprobado la diferencia de mis propias clases y de mi propia actividad docente y del aprendizaje de los alumnos bajo un modelo pues, más clásico, vertical, y bajo otro modelo donde haya una relación mucho más próxima, vamos a decir. Porque si no se ponen en juego las emociones, etcétera, no funciona tampoco la transmisión del conocimiento o lo que podemos llamar la educación. Por lo tanto, la relación es importante. Lógicamente, como hemos hablado antes, cuando tienes tanto alumnado es difícil que la relación pueda llegar a ser mínima, ¿no? Pero que si hay una empatía y se de alguna manera la educación y la enseñanza no consiste meramente en la transmisión de conocimiento, sino en algo más, podríamos decir, entonces eso puede funcionar y es básico. Ya sabemos de sobra que cuando un alumno pues no le gusta a un profesor o una profesora, pues ya eso no va a funcionar. Eso es así, es muy difícil que funcione. Y si quieres transmitir en la educación algo más que meramente unos conocimientos más o menos establecidos, entonces esa relación tiene que funcionar y por eso la pregunta es si es importante, es muy importante, lógicamente, pero muy difícil de lograr en muchos casos, dado, en fin, tenemos muchos alumnos y alumnas. Uh-huh. Es el problema. Uh-huh. Enrique, ¿qué nos dices desde tu experiencia? Pues más o menos lo que ya han dicho, que si quieres simplemente conocimiento, pues te puedes poner un vídeo y aprendes por tu cuenta. En cambio, un profesor tiene que tener una relación más cercana contigo y que te comprenda y te ayude a avanzar en el conocimiento. Uh-huh. Vale. Sí, yo coincido con ello en que el profesor profesora tiene una importancia crucial y tiene que ser empático y tiene que centrarse en despertar el espíritu crítico del alumnado y en mi opinión también en ganarse esa autoridad pues va a ser una buena relación con el alumnado y no a una imposición de normas y a un miedo terrorífico que tenga el alumnado respecto al uh-huh. profesor o profesora. Vale, ahora vamos a hacer una pausa musical, llevamos aquí un ratillo hablando y sí que os pedimos que escuchéis la canción con atención, ¿vale? Porque es una comparsa de nuestro querido profesor que murió hace poco de filosofía, Juan Carlos Aragón. Muy al hilo de lo que estamos hablando, comparsa Los Ladrones, paso doble, Sal de la Escuela del año 2014. Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. ¡Qué asco das! Sal de la escuela flechao, que la escuela solo sirve al Estado para hacerte esclavo de sus gobernantes. Así termina el paso doble. Muy duro, ¿no? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Pues sí, son las contradicciones que tenemos que afrontar los profesores, ¿no? Y sobre todo los que somos críticos. Yo a veces pues te ve en una situación que venga todos sentados y callados y atendiendo y escuchándome, que ahora vamos a hablar de cómo tener espíritu crítico y de cómo hacer la revolución, ¿no? Y entonces como, o sea, esto es surrealista, es una paranoia, pero bueno, pasa y es así y somos conscientes de que es así, de que en la escuela hay un reflejo de la sociedad, de que hay un odio a la escuela también motivado por muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces pues ves que los desheredados van a seguir siéndolo y te da ese coraje de no poder, ese es el mayor coraje que le puede dar al profesor, ¿no? De no poder tener el aula como superadora de desigualdades. Y las administraciones políticas pues son muy conscientes de todo eso, y entonces pues de ahí esas reformas neoliberales, ¿no? Para llevar el mercado a la escuela y para que el alumnado, en vez de ser un ciudadano libre con espíritu crítico, pues sea mano de obra sumisa y sea un buen consumidor, ¿no? Que a veces es lo que parece que se quiere. Y me ha parecido escuchar en el paso doble eso, ¿no? La importancia de estudiar la historia. Cuando yo empecé a trabajar era todo el comportamiento, o sea, no había que dar contenidos, porque si dabas contenido eso era transmisivo y era tradicional. Lo importante era que el alumno tuviera buen comportamiento, pero basado en la nada, cosa que, claro, obviamente muchos no hemos hecho nunca. Entonces, y ahora es la importancia de los procedimientos y de las competencias, pero es que los contenidos teóricos también tienen que estar ahí. ¿Y cómo vas a enseñar historia basándote solo en procedimientos sin tener un mínimo de contenidos teóricos? Y ahí yo creo que se abre un debate también sobre las reformas y el daño que a veces están haciendo, y las nuevas tendencias en pedagogía y demás, que muchas veces traen cosas maravillosas, pero otras veces hay que combinarlas con algo más tradicional, en mi opinión. Bueno, ya que hablas de las nuevas tendencias, es un tema para hablar, porque sí. Grupos cooperativos, trabajo por tareas y por proyectos, y en fin, hay muchas cosas, sí. Pero esto depende de cómo lo afrontes, porque muchas de estas cuestiones vienen, es cierto, la escuela hoy en día y la educación es fundamentalmente, forma parte de un sistema de gestión empresarial, y es así como está funcionando. Entonces, todo lo que se introduce como nuevas metodologías, que primero lo que se suele hacer es desacreditar al docente, porque esto lo tenemos en la prensa todos los días, en nuevos sistemas, estos profesores campeones que ganan un campeonato, que eso no es más que un show y un espectáculo. La educación no funciona así, ni puede ser una cosa así. Entonces, todas esas metodologías tienen su lado positivo y negativo, pero depende en el fondo de qué orientación tengas. Y normalmente muchas de estas están entrando por un tipo de orientación que, en fin, que llevan un poco a reducir lo que es la escuela y lo que es la educación. Incluso lo que ha dicho antes, ¿cómo te llamas? Enrique, de que cada uno saque de sí lo que tiene y lo mejor, y eso, ese lema que está muy presente en todos estos mensajes del neoliberalismo educativo, es muy peligroso, porque en el fondo lo que tiende engañosamente es a la especialización de cada uno, y no tenemos por qué especializarnos en una cosa. La educación precisamente es abrirnos a muchas perspectivas diferentes, a eso que llamábamos antes la cultura, etcétera, etcétera, y no reducir a un aspecto. Y cuando se reduce a ese aspecto es porque en el fondo se está pensando en una educación para formar trabajadores y trabajadoras, y eso es muy peligroso. La canción esta que he oído, yo también soy profesor de filosofía y me identifico un poco con ese espíritu crítico que imparte la filosofía, que muchas veces es contrario a todo lo que se está incluso impartiendo como transmisión más o menos, en fin, tradicional del saber, etcétera, etcétera. Pero esta visión de la escuela, yo hoy en día diría, hay que tener cuidado, porque ¿quiénes se quieren cargar la escuela? Hay que mirar un poco eso. Al menos la escuela, tal y como lo entendemos, como algo que puede servir para liberar a los individuos y para transformar a la sociedad. Y cuidado, porque ahora mismo todo lo que de lo que he hablado anteriormente, esas metodologías, etcétera, no están hechas para transformar la sociedad, sino para reproducir un sistema contra el que estamos, en contra. Sí, está claro, estoy de acuerdo, ¿no? Con el tema de las nuevas tecnologías, o hay una ideología detrás que enfoca hacia dónde quieres trabajarla, o es simplemente una técnica, ¿no? O sea, que a partir de ahí, ¿qué pensáis, Enrique, Clarisa? ¿Tenéis alguna cosa que aportar, o pasamos a la pregunta a Enrique? A Enrique. Enrique. Sí, bueno, le pasamos la pelota a Enrique. Vamos a pasar la pelota. Bueno, pues pregunta a Enrique, el estudiante que tenemos aquí hoy. ¿Qué es lo que más te ayuda a aprender a estar motivado o sentirte libre? En definitiva, a sentir que el tiempo que pasa en la universidad te va a hacer bien en tu futuro. Bueno, pues primero tener claro los objetivos que estoy persiguiendo, porque si yo estoy en una clase y no estoy viendo en qué va a resultar aquello, pues obviamente todo el... Cuando tú estás aprendiendo es un proceso complicado, se hace difícil, tienes que poner bastante esfuerzo. Y eso, si no estás viendo en qué va a resultar, pues no, normalmente te rindes rápido, y si te obligan, pues supone bastante estrés. Entonces lo que motiva es estar aprendiendo algo, comprenderlo y ves cómo vas progresando. Vale, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra mesa redonda. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, es muy poco tiempo. Sí que es un primer acercamiento al proceso educativo, a la escuela, al sistema. Y bueno, queríamos preguntaros, ¿no? Porque nosotros sí que hemos presentado, era un poco intencionado, ¿no? Una visión un poco catástrofe, ¿no? Que lo que habéis dicho, también, bueno, con muchos aspectos negativos, ¿no? Pero también sabemos, y yo especialmente también soy profesora y trabajo en un instituto de aquí, de la provincia, pues bueno, ¿qué es lo mejor, ¿no?, que nos hemos encontrado en la educación pública de nuestra experiencia, ¿no? Pues Clarisa, como madre, ¿qué es lo mejor que se ha encontrado, Enrique y los compañeros que están, qué es lo mejor que nos hemos encontrado, ¿no? Yo lo mejor que me he encontrado en la educación pública es un profesorado motivado y unos niños y niñas con un pensamiento crítico. Ajá. Yo, mis mejores experiencias han sido con el alumnado, las mejores, con los compañeros y compañeras, a veces mejor, a veces peor, con las directivas normalmente mala, porque si hay algo malo en la educación, que has quitado la pregunta, pero yo la introduzco, es las relaciones de poder en los centros educativos, eso es terrible, pero con las familias he tenido mucha relación también, y por cierto, ahora que estoy en el lado sindical, pues hacer un elogio de la lucha que están teniendo los padres y madres, por ejemplo, el Alpujarra, los CPRs, que son los que están realmente defendiendo a la pública, y eso hay que elogiarlo también. Pero desde mi experiencia docente, sobre todo la experiencia con el alumnado, ha sido para mí lo mejor, y con diferencia, además. Experiencias buenas y malas, pero que la suma es muy, muy positiva. Decís que los CPR son centros públicos, ¿no?, de rurales, ¿no? Colegios públicos rurales. Colegios públicos. Pues yo también, como madre y como delegada sindical, pero también como profesora, yo creo que lo más bonito es cuando la comunidad educativa se une para luchar por distintas cosas, ¿no? En el colegio de mi hijo hemos tenido muchas luchas, ¿no? Porque no teníamos conserje y demás, o el ejemplo del Gómez Moreno, ¿no?, que es encomiable respecto al comedor. Y luego, pues por supuesto, cuando la familia y el alumnado pues te reconoce tu trabajo en el momento, o pasados los años te encuentras algún antiguo alumno o alumna que te agradece lo que tú le has podido enseñar o en algo en lo que le hayas podido abrir los ojos, pues eso es lo mejor para un docente siempre, lo más gratificante. Pues igual que ha dicho Clarisa, los profesores comprometidos, que son los que te abren los ojos y bueno, ya está, solo eso. Muy bien, bueno, pues terminamos aquí nuestra mesa redonda. Agradecer a los personas que han venido aquí a colaborar con nosotros. Os esperamos en próximos programas y nada, muchas gracias por venir, por estar implicados, porque os hemos invitado también porque sabemos que sois personas que estáis implicados con la educación pública y queríamos hablar de eso también. Y nada, os dejamos con Pink Floyd, ¿vale? ¿Cómo no? Y nada, seguimos. Seguimos.

trabajo es poco apreciado como vía hacia la felicidad por los seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como harían las otras posibilidades de satisfacción. La gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ello. Y de esta natural aversión de los hombres al trabajo derivan los más difíciles problemas sociales. Sigmund Freud. Hola, Jaimito. Y doña Urraca. Y Jan Carpenter. Y Barba Azul. Hablemos un poco de Diógenes de Sinope, célebre por la tinaja que usaba como vivienda en un céntrico lugar de Atenas, que siguió a rajatabla estos principios. Tan austero era que viendo a un muchacho que bebía el agua en el hueco de sus manos y a otro que comía las lentejas usando como cuenco una corteza de pan, rompió su escudilla por superflua. Al anunciar Filipo que iba a atacar Corinto, y al estar todos dedicados a los trabajos y corriendo de un lado para otro, alguien observó a Diógenes que empujaba la tinaja en que vivía. Como le preguntara, ¿por qué lo haces, Diógenes?, dijo este. Porque estando todos tan apurados, sería absurdo que yo no hiciera nada. Así que echo a rodar mi tinaja, no teniendo otra cosa en la que ocuparme. Texto de Buda. Los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperarla. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Así que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Es una vergüenza que haya tanto trabajo en el mundo. Una de las cosas más tristes es que lo único que un hombre puede hacer durante 8 horas, día tras día, es trabajar. No se puede comer 8 horas, ni beber 8 horas diarias, ni hacer el amor 8 horas. Lo único que se puede hacer durante 8 horas es trabajar. Y esa es la razón de que el hombre se haga tan desdichado e infeliz a sí mismo y a todos los demás. William Faulkner. Tom y Jerry. Madrugo por las mañanas y pienso con ironía, bien, otro día más sobre este planeta, levantémonos, vamos a producir la ración de basura de hoy. Me dirijo con paso raudo a la estación del tren que me llevará a mí y al resto de las ovejas obreras, a esos campos de concentración mal llamados empresas, en Mil Fioran. Si vendiera mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como parece hacer la mayoría, estoy seguro de que no me quedaría nada por lo que merecería la pena vivir. Henry David Thoreau. Y faltas tú, también pots venir si vols, esperem allò perdó. Te lo venden como si fuera la bendición. Vende la maldición de Jehová como si fuera la bendición lo que reparten. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo, es decir, 2.000 nuevas maneras de hacernos la puñeta. Agustín García Calvo. Ahora, la última. Y acabaremos esta tarde con un poema de Nicolás Guillén. Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? No lo son, no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, siempre me matan. Benvinguts, passeu, passeu, de los tristos en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Llegamos ya casi al final y ahora toca saber qué podrás encontrar si vienes por la Ribera en esta próxima semana. Empezamos por la cita fija. Todos los miércoles desde las 7 de la tarde tenemos la asamblea de estos desahucios Granada 15M del Zaidín. Si tenéis problemas de vivienda y quieres organizarte para poder solucionarlo, además cada sábado de 6 a 8 de la tarde tendrás un punto de información del grupo para tomar contacto con el mismo. Si tienes problemas laborales, también podrás encontrar un sitio donde organizarte. La Asamblea Interprofesional se reúne cada dos semanas, los domingos, 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La próxima reunión será el 1 de diciembre. En ocio también puedes encontrar cosas. Si tienes peque, si te gusta el teatro, puedes pasarte también los sábados de 10 y media a 12 de la mañana para organizar la próxima representación teatral infantil que realizaremos en Navidad. Y los domingos de 6 a 8 de la tarde, si buscas gente para jugar al ajedrez, también puedes encontrarla. Estamos preparando una liga que pronto vamos a poner en marcha. Pero no queda ahí la cosa. Ya hemos empezado con las meriendas del Zaidín, que como cada último sábado del mes traerán temas de interés para pensar y reflexionar juntos. Este próximo sábado, 30 de noviembre, desde las 6 de la tarde, contaremos con José Luis Moreno Pestaña, profesor de filosofía de la Universidad de Granada, con el que hablaremos sobre el cuerpo del trabajo desde una triple dimensión: la exclusión de los cuerpos, la imposición de cualificaciones corporales arbitrarias y la explotación. No te lo pierdas. Y el segundo viernes de cada mes tendremos otra nueva película para seguir con nuestro cine vecinal. Y el tercer sábado de mes podrás encontrar a las trabajadoras del hogar de la asociación Nosotras, que se reúnen de 5 a 7 de la tarde para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales y de vida. Así, como veis, hay un montón de cosas que fluyen por la Ribera. Y si no puedes venir, no te preocupes. Síguenos la pista en la agenda de Radio Almaina, porque estamos organizando más. Ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí. Ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Radio Ribera, abriendo espacios contra la ceguera. Y así, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya servido para conocer un poco más qué se mueve en el local de la Ribera. Y ahora os invitamos a colaborar con nosotros en las acciones que desde todos los colectivos están en marcha, en la lucha que desde aquí, que ya llevamos años iniciada, y si os apetece también, desde este programa. Bueno, Amanda, buenas tardes. Hasta la próxima, Pepe. Esperamos que seamos pronto. Esperamos. Venga, nos vemos. Luego. Adiós.